sobo cuando mueve. Dale que sobo cuando mueve. Dale que sobo cuando mueve el pu. Dale que sobo con tu fama de pu. Esto es lo que baila la guacha. Sube la tarima y se agacha. Esto es lo que baila la guacha. Sube la tarima y se cola la bombacha. ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? Pito la joda, no nos para ni la lluvia. La noche me llamas al molde control. Una mano por ahí, la otra por ahí. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo. Cumbia. De la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra, todos hacemos palmas. Pito la joda, no nos para ni la lluvia. La noche me llama, se armó el descontrol. Una mano por ahí, la otra por ahí. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo.